this? You can't find this on the internet. Real trash shit. No, I reason I, to I, love. Damn, no, I reason I, to explain. I, okay, no, I reason I, to cry. Damn, no, I reason I, to feel okay, pain. Okay, esta I, es la I, realidad. I, damn, esta I, es I, nuestra I, verdad. Damn, voy a llenar de plomo. Okay, volta todo un pomo. Damn, de odio, en matar llego al podio. Yo soy el número uno, asesinando como ninguno. Estoy enfermo de la cabeza, vos sos mi próxima presa. Me da igual si tú reza, yo te fulmino con fineza. Sé que tú quieres mi perdón, pero yo no tengo una razón. Sé que tú